Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado en el estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes, empezando una charamusca en día martes. Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 263 de La Charamusca, grabado el martes 15 de febrero del 2011. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes, empezando esta que para mí va a ser una larga noche, un double header, el primer, creo, double header que hemos tenido aquí en SB Medios. Estamos grabando La Charamusca a las 6 y luego los Comic Geekos a las 8. Es como un back to back, así como cuando juegan Lakers Celtics en la mañana y después Cavaliers contra Heat. Y un saludo súper especial a Alexander, a Frost, a Jado y a J. Fidel C., que son fans y que dicen que se van a echar los dos shows. A ver si tienen aguante para escuchar los dos shows seguidos. Bienvenido, Guillo. Hola, hola a todos. Muy contento también en una charmusca más que Robbie pronto nos va a decir por qué estamos grabando en martes. Bueno, bienvenido, Guillowski. Gracias. Estamos grabando en martes porque ayer fue 14 de febrero y... digamos que había compromisos. Digamos que queríamos dormir en nuestras casas, en nuestras camas a partir de hoy. Entonces, importante. Sí, decidimos todos, pues por nuestra muy buena gana, pasar el 14 de febrero. Bueno, yo puse un blog post, ¿verdad?, que decía que vea que hoy es el día del amor y la amistad. Antes de perder la amistad que cada uno de los charamuscos tenemos con nuestros respectivos amores, es que decidimos. Ahora, yo tengo un problema bien individual acá. Ajá. Que yo, como voy a ir a celebrar este día, yo ahorita necesito que termine rápido esta charamusca. Ya. O sea, vos decís que le piquemos las chinitas. Mira, o sea, que vos vas a ir ahorita al restaurante y vas a ver un puño secretaria y... Sí, esta noche algo secretarial, vea. Sí, es un poco... ¿Qué sería esta noche? O sea, es como... Que de noche como los que enamorados... es como un after party. Es como... No. Como ¿Será, la... que, ¿será de que en los restaurantes van a tener solo lo que les sobró ayer? No, vea. No creo. Tal vez a descuento, vea. Fíjate que a mí lo que no me llega de salir a cenar el mismo día, aparte de la tremenda cola... Y a pesar de que si tenés reservación, siempre tenés que esperar. Digamos que tenés reservación, normalmente te toca esperar. Esperar a que te sienten, esperar a que te atiendan. Pero lo que a mí no me llega es que normalmente los restaurantes te dan a escoger de un menú reducido. Sí, que te dicen como predeterminado. Cabal, que te dicen, este es nuestro menú especial del Día de los Enamorados y tienes solo como tres entradas, tres platos fuertes y tres postres. Y ahí haces tu mix and match, ¿verdad? Así como que combines ahí lo que querrás. En algunos lugares, porque hay otros restaurantes un poquito más exclusivones donde ni siquiera te dicen qué puedes escoger. Te dicen, mira, este es el menú que hay. Esto es lo que le vamos a servir. Cabal, esto es lo que le vamos a servir. Pero fíjate que yo creo son que... Son ocho entradas, ocho platos. Pero yo creo que lo hacen por lo mismo de que... Economía de escala. No, y que está lleno también, entonces no puedes andar pidiendo mucho gusto. Pero eso debería de traducirse en un servicio más expedito. Pero no es así. ¿Qué dices, Jado? Celebra el Día del Amor por partida doble, dice. Bueno. Bueno, probablemente. Sí, no. Pero sí, ¿verdad? Dicen por ahí, la Choli, saludos a la Choli si nos escucha, siempre menciona que este es el día en que todos los, sale con la movida, toda la mara que tiene amantes, ¿verdad? Que sí. Ayer fue el Día del Amor con la oficial. No, pero fíjate que yo creo que no es un buen día. Porque algunos van a estar cansados de que salieron hasta tarde, noche. Hoy vos te vas a enterar de todos los chambres. Yo creería que no es un buen día para movida, fíjate. Debería ser cualquier otro día de febrero, pero no el día siguiente, porque está como, no sé, muy sospechoso que salgas el día siguiente. Es que vos sabés que hay gente que tiene que trabajar así tarde. Sí, curiosamente. Cabal. No es como ayer me vine una temprano. Reunión larga. Como ayer me vine temprano para trabajar, para venir a festejar contigo, hoy tengo que trabajar tarde para reponer ese ya tiempo. Jugó. Ya jugaste. Tamara. Tamara. Pero por ahí va a andar la onda. Así que, si quieren enterarse de todos los chambres del Salvador, hoy es buen momento para salir a festejar. Como aquel que lo vimos allá en las alitas, ¿vean? La cipotona aquella. Simón. ¿Cuál? Aquel Don Macizo. Cuando fuimos a ver el Don Super Bowl, Don ex candidato. ¡Ah! Ahí andaba Don ex candidato con su nueva esposa. Sí, Don Macizo. Yes. Saludos. Saludos a Don Macizo. Que seguro que nos escucha Don Macizo. Gracias. Con su muchacha enterona. No, debo darle las felicidades porque qué buena elección, ¿verdad? Sí. Una esposa. Qué buena elección de cirujano plástico. También. Excelente trabajo que le hicieron ahí. Y bueno, continuamos. Bueno, ¿qué más nos tienes, compañero Guiu? Bueno, buscando. Pero la pregunta, ¿por qué no celebraron ayer ustedes el mero día 14? ¿Por qué no fueron ayer a cenar? Pues? Por lo mismo que hemos estado hablando. Por lo mismo que hemos estado hablando. Nosotros, en nuestro caso, nunca salimos el 14. Yeah. Y bueno, y nuestra vecina que siempre cumple años el 14, entonces siempre nos cruzamos un rato. Right. Y de ahí nos descruzamos temprano. A veces abrimos una botella de vino o algo así. ¿Vos, Guillo, qué hiciste ayer, bo? En realidad, no me acuerdo. Mi esposa cocinó. Cocinó, no un plato así súper elaborado, pero sí algo rico en la casa. Uh-huh. Y tranquilos ahí, nada más. Está bueno. ¿Qué comiste? ¿Qué es rico, pero...? Fíjate que es una papa... Es como un solo plato, fíjate. Ajá. Pero hay un montón de cosas. Hace de caso que es como una papa lan. Uh-huh. Es como una papa lan. O sea, es una papa grande. Sí, ajá. Pero no es una papa, sino que es como, sí, es una papa, pero lleva, lleva como, es como un puré que lleva adentro. Nunca has probado la papa lan, que no solo es papa, sino que va como, lleva como puré encima. Lleva papa. Y lleva tocino, lleva... ¿Queso? Queso, por supuesto. Whipped cream. Ajá, crema agria. No es sour cream. Cebollín. Cebollín, correcto, ya jugaste vos. Cebollín, así, trocitos del tallito, ¿verdad? Ajá, cabal. Cebollín y queso parmesano. Imagino que mantequilla o margarina o algo así. Mantequilla también, sí, al gusto, ¿verdad? Ajá. Bueno. Pues ya se me hizo agua la boca ahorita. Y así como pancito con ajo y todo, ¿verdad? Nice. Sí, oye. ¿Y vos qué hiciste ayer, Omarcito? Fíjate que Verónica, para mí, esto, y lo puse en Twitter, ese ha sido el mejor regalo que mi esposa me puede dar a mí. Me cocinó una cena. Wow. Así que comimos una carnita que estaba deliciosísima con romero y con... Un monseñor. con especies y toda la cosa. Riquísimo. Qué bueno. Súper, súper bueno. Mira, por cierto, hace poco también mi esposa me hizo una... lo dejo de idea para alguna vez que les quieran cocinar sus señoras. Oíte esto. Yo sé que les va a llamar la atención. Ajá. Es un pescado empanizado. Ajá. Pero... con salsa jalapeña, la que lleva la punta jalapeña. Ajá. Con cebollita, sí. Bueno, y con arroz así, como con vegetales, y que le echan como quesito también, como capeado, algo así. Como arroz capeado y vegetales, así como al vapor. Bueno. Bueno, sí, la verdad que cuando la Caro hace así un plato normalmente... Que es solo para los dos. Uh-huh. Hace lomito con una su salsa. Uh-huh. Arroz capeadito. Es que el arroz capeado es como de celebración, ¿verdad? Arroz capeado de celebración. Sí, sí. Y a mí que me encanta uh-huh. el arroz. Uh-huh. Y con queso y aceitunas, que es riquísimo. Y alguna ensalada. Petipoa también a veces lleva. Mira, y o que le echan como arroz blanco con arroz negro. La mezclita. Ajá, fíjate una mezclita. Y a veces un poco elote. Sí, cabal, elotillo. Que eso solo en los restaurantes he visto esa mezcla macabra. Bro. No, a veces en la casa y con tiritas de... ¿No de... será que no lo han limpiado? No, con tiritas de jamón también le echan así. Es como tipo a la valenciana. Sí. Algo así. Se nota que no han cenado todavía nuestros compañeros. Estoy de muriendo de hambre. ¿Hay algún comentario ahí de la Mara? No. ¿Cuál? Yo sí quisiera preguntarle aquí al foro, ¿cuál es el plato especial que comen en casa? Así, un plato que les preparan, wow. Así, alguna receta. Buena pregunta, fíjate. Nosotros ya dijimos. Sí. ¿Cuál es el plato especial que les preparan en casa? Bueno, que en mi casa a veces paellita o que... Pero es que hay varios, fíjate. A mí, mira, te voy a ser sincero. A mí, cualquier cosa que Verónica cocine... Ya es un logro. El hecho de que ella se haya tomado el tiempo de decir, voy a cocinar algo, ya. Para mí ya estuvo. O sea, eso es como independientemente. ¡Aleluya! Yo voy más o menos por la misma línea, pero... Yeah. Pero voy más o menos por la misma línea, pero me gusta la más. O sea, si la Caro me diera a escoger, me voy por el lomito. No, es que fíjate que no es tanto la comida. O sea, me puede hacer un sándwich de queso Kraft. Y yo estoy contento. Este va más por el postre, fíjate. Sí, ya vi. Sí. Híjole, y postre, pues, ya que estamos hablando, ya que mencionaste la palabra P. Postre. ¿Cuál es tu postre favorito? ¿Hecho en casa o en el mundo entero? Hagamos el hecho en casa y después el mundo entero. Fíjate que hecho en casa, en mi casa somos bien pocos de postre, ¿o? No. Que generalmente la comida es tan vasta que haya postre, ya no comes. Que queda como para el café más tarde. Ajá. ¿Vean? Sí, cabal, yo soy igual. Bueno, el relampaguito aquel que comimos en la panadería San Martín estaba bueno, vos. Relámpago, es de lo tradicional, vea, quesadillita de la tía Evelyn, hijo, que ya no nos ha mandado. Ay, que consigue esa quesadita buena. Pero la va a seguir haciendo. Sí, se está haciendo, ya está en proceso de hacer como 100 diarias. Ya. Yeah. En proceso de hacerlas. Sí, como o sea, 100 días. ¿Están en el fuego ya? No, está cambiando horno para poder hacer más. Ah, ok, nos avisas, por favor. Te voy a caer un poco mal, porque voy a mencionar los postres son los que hacía mi mamá, definitivamente. Ahora me gustan las galletas que hace Verónica con los niños, pero de recuerdo así, el key lime pie que hacía mi mamá era la ley. ¿Y? Que ese es un gusto adquirido, hay que decirlo. El key lime pie es rico, pero no todo el mundo. La gente que lo prueba por primera vez es como un poco acidito. Es un poco acidito, sí. Pero buenísimo. Sí, a mí me gusta el key lime. Y fíjate que me recuerdo, iba a decir pie de manzana, pero es paja, porque nunca lo terminábamos de cocinar porque nos acabábamos el relleno. El relleno, siempre, ¿verdad? Estábamos ahí cuchareando. Pero... me acuerdo de una muchacha que teníamos que hacía una quesadilla exquisita, pero sabrosísima. Y ese lo tengo, pero ¿sabes qué me gusta quemado a mí? En el cerebro. Que eso se come mucho en ¿cómo se llama? En lugares así como, por ejemplo, en Miami o en lugares así que tienen costa del Atlántico, como Jamaica, por ejemplo, que usan mucho la guayaba. Sí. Para hacer los postres. Entonces venden unos como pastelitos que serían el equivalente aquí como lo más cercano que se me ocurre como un pañuelo, digamos. Ajá. Pero con jalea de guayaba. Bueno, sí, la jalea de guayaba es buenísima. Bueno, ¿qué es lo que dicen nuestros amigos en el chat? Mira, fíjate chat. Que aquí está diciendo nuestro amigo Frost que en su cumpleaños le gusta el mole de olla o la paella. Y la paella sí, buena también. Sí. Lomo salteado, sin duda, con un vinito tinto cae excelente, dice nuestro amigo Jado. ¿Cuál es el lomo saltado o salteado? Saltado. Lomito, así, mire. Así, ajá, cabal. Míreme la seña. Así. Es así. Como que está temblando. Mira, como que fuera un 5.8. Así. Ajá. Solo en aceite de oliva y sal. Así. Porque mira, otro que dependiendo quién lo cocine, queda rico o no, el lomo relleno. Ah, sí, sí. Se ve que lleva un poco de preparación, que cuando lo están haciendo no se ve muy apetitoso, que le ponen unos como pitas, ¿vea? Para que no se... Eso no. O le meten un palito. Sí. Se ve mejor ya servido, digamos. Sí, cabal. Pues fíjate que el postre en mi casa el postre familiar que de generación en generación se va pasando es, uh-huh, es un es como un flan, más o menos, ajá, un, ajá, es un budín, una especie de budín de ciruela. Ah, sí, qué rico. Y la tía Eve... Me suena que es como un budín no muy duro. Es un budín aguado, que es entre budín y flan. Ah, ya. Con es ciruela. Un buflán. Es un buflán. Ya. Okay. O flanadín. Un flanadín, ajá. Con ciruelas. Y la vez pasada la tía Evelyn hicimos un experimento ahí que le echó un poquito de Baileys a la mezcla, porque nice, viene con un caramelo. ¡Ah, una gran cosa! Se oye eso, fíjate, se oye eso, rico. Bueno. Así que, súper, súper bueno. Bueno, las comidas. Y de ahí algo bien, bien, bien curioso, fíjate que yo, por ejemplo, de los lugares así que hacen pasteles gourmet como Florence y todos esos lugares, el pastel que es de puro chocolate, para mí es demasiado empalagoso. Creo que le doy dos bocados y ya estás como... El Royal o cosas así. Hay uno en Shoss que me gusta, que se llama Strata, que trae una hojita de chocolate. Ah, pero sí, él, lo de abajo es como que fuera un key lime pie, pero de chocolate. Sí. Así, esa es la forma. Es, sí, como es un pie, digamos. Como si fuera pudding. Ah, exacto. Así es. Pero los otros así como Selva Negra y todo eso, sí lo siento demasiado empalagoso. Y no vas a cometer el error de pedir uno de esos pasteles chocolatosos y un cappuccino moca. Ah, no. Mira, hasta con dolor de cabeza quedé la vez. Y el azúcar inyectándote insulina, sí, viejo, porque... mejor inyectate el cacao, viejo. Sí. Suena feo eso. Uy, sí. Bien porno. Sí, sí, yo no me lo inyectaría. No, independientemente de donde quede. Saludos a los nuevos personajes del sótano. Ah, no son nuevos. El mismo Balta, Ligia Roca y Pamela. Hey, Ligia Roca. Aquí sí. La exchivísima. Fuimos, ¿te acordás que fuimos a comer hamburguesas la semana pasada? Ah, sí, ¿verdad? Que fuimos. Ah, me dijeron que los vieron. ¿Quién te dijo? La Rebe Iraeta. Ah, sí. La Rebe. Los charabuscos. Nos encontramos a medio mundo, men, ahí. No, hombre. Que se acuerdan que quedamos cuando vino el tico, que vos no pudiste venir porque andabas en Costa Rica. Sí. Quedamos de ir a almorzar a Rústico. A Rústico, correcto. Nos encontramos ahí a la Rebe, que ya vino acá. Nos encontramos, bueno, de pura chiripa. Yo le hablé a mi esposa y le dije que no iba a llegar a almorzar a la casa. Entonces ella armó trip con sus compañeros de oficina. ¿Y a dónde creen? Al mismo lugar. Entonces nos vimos ahí y nos vimos también con... No sé si te acordás del amigo del Doc que juega a basquetbol, que también es doctor. Ah, sí, Marlon, Iván. Marlon, sí, no quería decir el apodo. La muñeca. École. La muñeca. Y a mi prima también, que iba saliendo mi prima por ahí, así que... Ey, qué buena onda, man. Que por cierto, mañana tenemos compromiso para en el mediodía, ¿no? Eso están diciendo. Okay, ah, sí, vamos a ir a los choris. A los clásicos choris. Clásicos choris de Lips. Ahí quedamos. Pues no, al final no dijeron en cuál de todos. Pues. Pero vamos a tener que ponernos de acuerdo. A ese, ¿eh? Yo creo que sí. Vaya, así que a las... Cualquiera que nos quiera acompañar, ahí vamos a estar. Yes. Mediodía. Cualquiera que sea decente y que no sea stalker ni... Ahí está. Si nos siguen en Foursquare, ahí van a ver exactamente dónde. La regamos, Robby. Vámonos a los panes del chito. Calmate, Justin Bieber. Cabal, espérate. Ay, me van a tomar fotos. Mira, hablando de Justin Bieber, no ganó nada en los premios Grammy. No, sí, era uno de los favoritos. Mira, vos ves los Grammys, vos viste. Fíjate que yo vi, mira, me pareció increíble, Omar, por si puedes buscar algo ahí. El que ganó de mejor álbum se llama... Ah, es una cosa francesa. O, sí, o creo que canadiense. No, son canadienses. Ajá. Se llama Video... ¿cómo se llaman estos? Oigan, Arcade Fire. Ajá. ¡Wow! Tocaron dos canciones, pero mira, estaba buena, vos. Buenísima. Un derroche de energía esa mara. ¿Sabes que tienen tres bateristas? No, hombre. Tres bateristas. Hay dos bichas que tocan violín. Hay un bicho que canta con un megáfono. Una locura ese grupo. Y se supone que era un grupo así como de música alternativa. Y entonces dicen que ganadores y perdedores esa noche, porque ganaron ellos, porque ganaron el Grammy, obviamente, y perdedores los sus seguidores, que eran así bien underground y todo eso, ¿verdad? Sí, porque así hicieron mainstream. Exacto. Y supuestamente iba a ser como el retorno de Eminem, ¿verdad? Bueno, ganó un premio, no me acuerdo qué fue, una mejor canción. Algo pero así. Mira, ese chavo, por ejemplo, yo veo que ahorita Eminem le va bien, pero en las canciones, o sea, es la Rihanna la que canta, pues, o sea, uh-huh. Ella es la que en realidad hace la canción chiva, creo yo. Porque aquí Eminem, está, mira, o sea, Lady Gaga, Eminem y Justin Bieber sucumbieron ante el talento de los desconocidos. Yeah. Ganó una bicha que se llama Esperanza. Spalding. Esperanza Spalding. ¿A qué se te oye, bo? Pues ya no sé, pero suena así. Esperanza Spalding. O sea, suena así a marca deportiva. Sí, sí, pero Esperanza. Pero Esperanza. Es que es un nombre un poco raro, o suena como diseñadora. Lady Gaga ganó. Sí, no sé, aquí dice que fueron de los perdedores. Ah. Ya te voy a leer más aquí. Esperanza Spalding ganó como mejor nueva artista, dice. Nunca la había escuchado. Aquí está, la otra sorpresa del Grammy fue el grupo de indie rock canadiense Arcade Fire. Sí. Aunque los ya famosos Lady Antebellum se habían llevado el mayor número de premios, 5. Fíjate. Pero Arcade Fire se llevó la máxima estatuilla, el mejor álbum del año. Mira, pues. Se lo ganó a Lady Gaga, Eminem y a otros. Está bien, vea. Está bueno. Para que le haya... No hallaste nada de Arcade Fire. ¿Cómo no? Aquí tengo Arcade Fire. ¿Cómo se llamaba la canción que tocaron, vos? Fíjate que no me acuerdo, vos. Sprawl, pero... Fretland. Creo que esa es la que ganó. Ah, fíjate que había, era una sola locura de sonidos. Y otra así, bien suavecita. Esta es la suavecita, pues, de sonar. No, pero está demasiado suavecita. Se me hace que después se va a poner un poco... Sí, porque no sé cuál fue la que habrán tocado así en vivo. Déjame ver... ¿Habrá una canción que se llama Arcade Fire? No. No. Les tengo que leer algunas cosas que he encontrado aquí. Dale, viejo, dale. Dispara. ¿Esta será? ¿O? No, era otra más locura todavía. Se oían que eran tres baterías, man. Wea. Una de ellas era una bicha. Mira, pues. A ver, ¿qué nos vas a leer esto, amigo Bobby? Aquí he encontrado un par de facts que el... Vos disparalo, viejo. Quisiera saber qué piensan de esto. Ajá. Que estadísticamente la gente derecha vive on average 9 años más que los zurdos. Bueno, ya llevamos ventaja ahí. Que igual que que las huellas dactilares, la huella de la lengua es única por cada persona. Eso sí, ya sabía yo. Ya sabía, pues, sí. Eso. Menos mal que no te piden poner así la huella de la lengua en el pasaporte. Cabal, sería como... ¿Y vos por qué sabías eso? No sé, fíjate, pero ya lo había escuchado. ¿Y es la parte de abajo o la de arriba? ¿Es como hacer así? No, así. Es la de arriba. ¿La de arriba? Sí. O sea que sí te podrían pedir prueba de lengua. Bueno... Pero, bueno, hay gente que cuando va a comer tacos de lengua pide la prueba. Mira, pero ahí el contexto depende mucho de qué estás hablando vos. Sí, seguime, mejor. Seguime, prueba de lengua, no vaya a ser. Sí, no hay que pedirle. Bueno, que las mujeres pispilean el doble que los hombres. Me imagino porque se maquillan, ¿no? Ah, el maquillaje les ha de molestar. No, cuando se lo están poniendo. Solo ahí ya llegan. Aquí había otra cosa interesante, que los camellos tienen 3 párpados. Ah, sí, ya lo sabía yo también, por la arena, por las tormentas de arena. Mira, este guío es todo un... Lo dice ahí que es por eso. ¿Cómo no? Cabal, eso dice. Que... más personas mueren cada año por picadas de abejas que por picadas de culebra. Tiene sentido. Hay más abejas. Que... Y hay más mar hartando miel. Ok. Y que los escarabajos tienen sabor a manzana y los gusanos sabor a tocino frito. Si los cocinas con eso. Con tocino. No, no es. Ustedes ya sabían cuál es, ya saben cuál es el único animal que no puede saltar. Aquí te puedo decir el único que puede. Ah. Aquí dice que el elefante es el único mamífero que puede saltar. No, es al revés, ¿qué? Se equivocaron. Ese es el único que no puede saltar. Es el único mamífero que no puede saltar. Sí, ahí no. Hay un error. Ese porque es lo que yo le estoy preguntando. Yo puedo saltar. Entonces, mi chucho salta. Entonces el elefante es el único que no puede saltar. Los chuchos saltan, Rubén. Los chuchos, los gatos. Check. Conejo. Check. No, es el elefante, es el único que no puede saltar, gracias a Dios. Ah, sí, que dice que... Lo, sí, es cierto. Lo cual me hace pensar que entonces, en teoría, el rinoceronte salta. Yeah. Salta. O sea que todos esos... La jirafa. Todos esos chistes de por qué los nadie sale a la jungla es a que sabes que sabe que lo sí, que pasa que, paja, es que para la jirafa no es que va a saltar, digamos, se va a saltar una piedra, pero cuando va corriendo salta. En cambio el elefante va paso a paso, o sea, no hecho, pero cuando el elefante corre, pero va, son estampidas, pero va paso a paso, pasito a pasito, va solo como que va como las corredoras esas, como las de las de marcha, ajá, así, ajá, las ajá. Que andan el shortcito, esas, así esas, que... correcto. Ah, o sea que el elefante es como marcha. Sí, es como marcha, es así lo entiendo yo, vos. Tiene porque sentido. Yo nunca he visto a la jirafa saltando algo, vos. Aunque podría ser. Podría ¿verdad? Ser, fíjate, habría como que aventarles algo debajo a ver si saltan. Hipopótamo. A desaltar esa imagen. Mira, pues. Bueno, ¿qué más? Que. Ah, que los búhos son los únicos pájaros que ven el color azul. Totalmente irrelevante. Ya. Yeah. Yo pensé que eran los únicos que podían darle vuelta 360 grados a la cabeza. No. No. Cuando los matan. Que el, oíste esto, que los gusanos se comen a sí mismos si no encuentran comida. De veras. Sí. A sí mismos no, entre ellos. No, no es así. De que se va a empezar a hartar el solo desde la punta, o sí. Eat themselves. Ahí está vago. Vago. Está vago porque se comen, no es lo mismo, se comen ellos solos que se comen entre ellos. No, no es lo mismo. Pero dice que aquí se dice que se comen a sí mismos. Hmm. Habría que ver, está vago. Habría que verlos, meterlos en un frasco sí, y no darles sí, de comer, sí, sí, a ver qué pasa. Eso, y que el ojo de un avestruz es más grande que su cerebro. Juepuya. Sí, porque así es la ñolita, ¿ves? Y tamaño. Y tamaño jazo. Tamaño jazo. Ok, ya. Pues. Aquí te va otro, vaya. Ajá. Dale. En Tokio, una bicicleta es más rápido que un carro para la mayoría de viajes que duran menos de 50 minutos. Por el tráfico. Por el tráfico. Tiene lógica, fíjate. Imagínate. El rey de corazones en las tarjetas de juego es el único rey que no tiene bigote. ¿Qué tal? O sea que es estándar, no es casualidad. Es estándar. Parece que hay alguna regla ahí que mantiene eso, ¿no? Hay... Una máquina, ¿cómo se llaman esas? Las slot machines, las que le metes una moneda. Una máquina, una tragaperras. Ajá, un tragaperras o tragamoneda. Es la única, perdón, hay una de esas en Las Vegas para cada 8 gente que vive en Las Vegas. Wow. Población. Yo tengo un amigo que le dicen el tragaperras. Pero no será por eso. Es manco. Solo una mano tiene y así para arriba. Mira, hay uno porque... No, mira, aquí nos dice J. Fidel C. que el animal más dormilón es el koala, que duerme 22 horas por día. Puta, más que el perezoso. Sí, fíjate. Que las abejas nacen del mismo tamaño que tienen a lo largo de su vida. Eso solo un insecto puede pasarle eso. Sí, sí. Definitivo. Los mosquitos tienen 47 dientes. Eso sí es difícil de creer, mira. El tiburón ballena tiene más de 4,500 dientes. No, yo creo que estaba escribiendo por escribir, fíjate. Las moscas tienen 15,000 papilas gustativas en las patas. Damn. Que yuca, porque o sea que saborean todo primero y después se lo comen. Mira, este está interesante. No, y lo yuca es que solo caca, ¿cierto? cada día hay 20 robos de banco y normalmente se llevan en $2,500 en promedio. ¿En el mundo? En el mundo. Cabal. Pero qué poquito se llevan, vea. Yo digo que si yo asaltara un banco, o sea, no me voy a llevar $2,500, pues. No. O sea, que no hacen bien su tarea, vea. Pues sí, si va a hacer algo, hacerlo bien, pues. ¿Qué más, Omar? ¿Cuáles eran los nombres? Preguntarnos, a ver si sabemos. Va, ¿cuáles son los nombres de los cuatro sobrinos de Popeye? Hijo de puya. Saber, viejo. Esa es una pregunta para Francis, fíjate. Sí, Francis ya te hubiera dicho hasta... Hasta de la mamá. Fecha de nacimiento y todo. ¿Cómo se llamaba la hermana que los tuvo? Dale, ¿cómo se llamaban? Va, en inglés es Popeye. Ahí déjalo. Y Popeye. Ese Popeye, pobrecito. Pobrecito, sí. Lo hacían leña cuando estaba chiquito. ¡Ey, Popeye! El que yedía. Sí. ¿Qué más? Vaya, ¿de qué color sería la Coca-Cola si no le pusieran colorante? Blanca. No. Omarcito. ¿Cómo? ¿De qué color sería la Coca-Cola si no le pusieran colorante? Si no le pusieran colorante. Es que gas nada más con agua blanca, transparente, ¿no? Ajá. Sería como verde. ¿Qué? Verde. Verde. Ah, verde. Es cierto. ¿Por qué vos? Qué raro eso. No sé. Vaya, el premio Nobel para la paz. Premio. Ajá, el premio Nobel para la paz, la medalla. Sí. ¿Qué es lo que tiene de dibujo? ¿Cuál es el dibujo que viene en esa medalla? Una palomita. Cerca, pero no. Alfred Nobel. No. Son tres hombres chulones, cada uno con la mano en el hombro del otro. Ah, o sea que son tres. A saber. Es un trisom. Es un trisom. Qué raro eso. Qué yucao. Ajá. Un rayo genera 5 veces la temperatura que la que podés encontrar en la superficie del sol. O sea, es más caliente un rayo que el sol. ¿Un rayo de qué? Un rayo de esos que caen. Pero eso, de verdad. Pero eso bien, bien extraño, porque hay mara que le ha caído un rayo y sobreviven. Bueno, pero me imagino que si brincaran así súper rápido en la superficie de la Tierra, sobrevivirían al segundo. Ya cuando vuelven a caer, ya estuvo. Mira, ¿cuántas veces al día se ríe una persona en promedio? Depende. 40. En 40. Promedio. En promedio. No. Omarcito. Más o menos. Menos. Vamos a la mitad, 20. Menos. No, hombre, 10. 10 veces al día. Sí, somos un planeta bien, triste. Poco, sí. Fíjate. Sí, fíjate, yo creo que nosotros, solo en esta hora de la semana, yo creo que me río más. Es que nosotros ayudamos ahí a romper más la curva. Ahora que llegó al club, llegó a dar la charla el payaso Pildorín. Ah, llegó Pildorín. Sí, era, la charla era de cómo hacer para... Mira, Frost. Depende si tienen a los geekos en el iPod o no, dice. Sí, cabal. Mira, ahora llegó el Pildorín a hablar sobre cómo poder trasladar el buen humor a tu trabajo. Estuvo chivísima la charla, ¿no? Yo Mira. No sabía que era peruano el Pildorín. Ay, veras. El papá era un payaso salvadoreño, nacido en Suchitoto, pero se fue en un circo, en una gira, llegó hasta Perú, se casó allá. Tuvo a Pildorín, se vinieron, le dijeron a Pildorín que iban a ir a conocer a su familia salvadoreña por 6 meses. Y aquí está. Y tiene 27 años de estar aquí. Mira. Ya no se acuerda qué es eso de los anticuchos. Este sí. Me llega a mí porque yo soy escéptico. La palabra skepticisms en inglés es la palabra más larga que alterna mano cuando le escribís a máquina. Porque o sea, cada letra está al lado opuesto del teclado. qué cansado. Skepticism. Por eso no le escribo yo a mí. Sí. Por, eso es que vos, por eso es que vos crees todo. ¿Verdad? Mira, aquí esto que me llamó la atención, que un beso francés, en como lo conocemos acá, es conocido como un beso inglés en Francia. No te creo. Qué paja saberme. Pues sí, las papas fritas, las papas a la francesa también, allá, no sé cómo se llaman. ¿Qué es clinofobia? La fobia al polvo. No, clinofobia, pero es clino, C-L-I-N-O, fobia. Ah, clino. A ver, clinofobia. Fobia a las clínicas. No. ¿A los médicos? Tampoco. Clinofobia es el miedo a las camas. A las camas limpias. A saber. ¿A las camas o a las canas? Camas, de cama, de dormir, donde vas a dormir y de hacer otras actividades que se hacen tradicionalmente en cama. Las canas es viejofobia. Ya, después. Eso que todos tenemos. Bueno, ¿y a cómo llegamos a esto? No sé, fíjate. Una sola pregunta les hice yo y ustedes agarran pita. Mira, ya sé que aparece un cocodrilín ahí, ¿qué vos? Un cocodrilo siempre le sale un diente nuevo a donde pierde uno viejo. Púyame en eso. Estaría bueno de que ver tuviera, cómo se clona, sí, ¿verdad? Sí, de tener esa mutación, men. ¿Vos crees? Yo no entiendo por qué nosotros no tenemos cosas así, que los animales, sí. Así como poder ver en lo oscuro. Vaya. ¿Qué costaría, si vos? Digo yo, pues. Y que sea como un switch. Si vos querés, pues lo usás, y no, no. Mira, cuando se rompe un vidrio, la rajadura... Uy. Se mueve más rápido. Y no rompamos nada ahorita, sí, que yo no quiero que se mueva. La rajadura va a más de 3,000 millas por hora. ¿Qué tal eso? ¿Qué pensás? Irrelevante para mi vida cotidiana. Vos por cualquier cosa no vas a romper vidrios. Pero los hombres chulones en el Nobel Peace Prize, eso sí. Sí. ¡No jodas, hombre! Vaya, la Mona Lisa no tiene cejas. ¿Sabes por qué? Porque en el tiempo de... En Florencia, en el tiempo del Renacimiento, la moda era depilárselas por completo. Rasurárselas. Las cejas. Por eso se llama Lisa. O sea que yo en el Renaissance estaría de moda, papá. Cabal, sin cejas. Y sin tener que rasurar nada. El hombre sin cejas. Simón. Y vos nunca has tenido cejas, Omar. Solamente en Halloween que me pongo y nadie me reconoce. Y lo único que tengo que hacer es pintarme unas cejas así. Y ya, sabe que soy yo, men. Cabal. Yo sería al revés, vea. Me rasuro las cejas. Frost dice, por eso es lo de Lisa, dice. La Mona Lisa. Por eso es lo de Mona. Mira, pues, lo que se aprende. Señoras y señores, esta es la Charamusca, culturizando un poco. Ojalá que no nos copien esta sección, pongámosle nombre ya. Datos ¿Sabías que? Datos irrelevantes. Datos irrelevantes. Llenando su cabeza de basura, como hacemos en los Kikos. Bueno. No, datos que no te servirán, pero nos vale. Sí. Una enciclopedia de puro... Bueno. Uno de cada cuatro estadounidenses ha aparecido en la televisión. Uno de cuatro. Uno de cada cuatro. Y lo no cual creo tienes, yo. Lo cual tiene sentido porque, si te das cuenta, la cantidad de eventos deportivos que son televisados en los Estados Unidos... Sí, eso sí. Y siempre hacen tomas así de la gente que está en el público. Pero solo por eso. Pues sí, pues, pero... Es algo, ¿no? Bueno, si a eso le sumas el desfile de las rosas, el parade de... ¿Cómo se llama? El desfile este que salen con unos grandes globos de Thanksgiving, de Acción de Gracias. Ajá. El Supertazón. Y todo, y toditito eso, todos los programas de concursos que hacen, así, de tipo, ¿quién quiere ser millonario? Esas cosas. Ajá. ¿Sabes cuántas veces late tu corazón al día? 10,000. Más. Como unas 60,000 quizás. Más. No, te lo voy a poner así, 60. Yo tengo 60 latidos por minuto en una hora. son, ¿cuánto? 3,600 latidos por minuto, por una hora, por 24. En 10 son 36,000, 72,000 y... Uy, este es rey, mambo. 72,000. Redondeemos. 100. 80. 100. ¡Eh! Sin tanta paja. Sí. Pero el mío late menos, po. Ya. No, lo que pasa es que no estás contando cuando sí, juegas basquetbol, que se te eleva el ritmo cardíaco, por ejemplo, cuando caminas. Fíjate que lo mantengo. Ah. Eso es el... Puedes jugar basquetbol y mantienes el ritmo cardíaco. Se mantiene el ritmo cardíaco. ¿Cómo? O sea, mi ritmo es más bajo de 60. Mi ritmo normal. Ajá. Y cuando juego basquetbol se me sube a 60. Ahí está la explicación por qué lo andan buscando los extraterrestres. Sí, este chavo dicen, no, usted, es que raro, este debería estar mira, muerto. Mira, salió en Superhumanos, que lo presenta Stan Lee, ¿no? Ajá. ¿Lo han visto? No. Es un programa que lo dan en History. Ajá. Es chivísimo que este es un contorsionista que lo contrató Stan Lee para ir a verificar si algunos humanos... que hacen ciertas cosas así sorprendentes, son realmente se pueden calificar como superhumanos. Y fue donde este tipo en San Francisco, por cierto, que es un bicho que le hicieron pruebas de esfuerzo corriendo y determinaron los médicos que es el único ser humano que podría correr sin parar, tipo Forrest Gump. Y eso es gracias a que el tipo es la única persona que a medida que va corriendo, en vez de subirse el ácido láctico, que es lo que hace que se te cansen los músculos, a este tipo se le baja el ácido láctico cuando corre. ¡Qué yuca! Entonces el tipo simple y sencillamente no se cansa. Podría correr, dijo el médico al final del programa, que si él quisiera podría correr para siempre. Increíble. Bueno, hicieron una prueba, se fue, no sé de dónde, pero la cosa es que al final terminó corriendo como 12 horas y media, algo así, continuas. 12 horas, fueron como no sé cuántos kilómetros. O sea, que le dio hambre, ganas de ir al baño, y mirá, pero no se cansó. No, increíble. Y el bicho este, el contorsionista, se le puso a la par y aguantó como unos 13 kilómetros el bicho este. El contorsionista. Y después se subió al carro y lo siguieron. Qué yuca. Increíble. ¿Sabías que en el espacio los astronautas no pueden llorar correctamente? Porque como no hay gravedad, las lágrimas salen así directamente hacia afuera. No, no se van por la cara, ¿sí? Sino que salen así como flotando. Está yucado. Mejor no llorar, ¿ves? No, bueno. A ver. O sea, no nos preguntes cómo van al baño, porque eso es el gross. Hay más de 6,000... Están cayendo más de 6,000 rayos, así de eso, de... Gracias. 6,000 rayos por minuto en el planeta Tierra. Ahorita. Ajá. O sea, en any given time, en cualquier momento. Ok. Bueno, esta ha sido... Una sección donde hemos llenado su cabeza de... De datos totalmente inservibles. Irrelevantes, inservibles. Pero que interesante, si, va. Si mañana no se acuerdan el número de PIN del banco para sacar dinero, o sea, porque... Pero sí se van a acordar que la Mona Lisa no tiene las cejas. No tiene cejas. Se van a acordar que más gente muere de picadas de abejas que de picadas de culebra. Ah, vale. Y que nadie puede llorar en el espacio. Okay. Ahí está, mira, the elephant is the only mammal that can't jump. Y que los elefantes no pueden saltar. También. Imagínate. Ay, el pingüino, que es el único pájaro que puede nadar, pero no puede volar. Ah, aquí decía algo, que el pollo que más ha volado por 13 segundos, dice. ¿Un pollo? Un pollo. Era maldito para volar. ese era un cruce de pollo con búho. Así fue. Se hartaba el otro pollo. Se creía águila. El condor loco. Sí, condor loco. Gavilán, se creía. Soy gavilán, pollero. Va, Guío, que nos tenés ahí clasificaditos. Sí, poquitos. Dale. Vaya a poner la música. ¡Extra, extra! Extra raro los clasificados de hoy. Dale, ¿qué más tenés? Se vende barbería para trasladar. 900. Nice. O sea que se la vendo, pero váyase de aquí. Tricimoto con audio y sonido para negocio de perifineo y publicidad y volanteo móvil. 3,800. Mira, no es por nada, pero deberíamos de conseguirles un spell checkers ahí. Sí, hombre, de plano, amigo. Lote de máquinas chicleras por no poder atender. No sé qué tanto tenés que solo sacarles la plata. Y dejar los chirolones. Pero qué tanto, si mira, yo creo que nunca se acaban, vos. No, hombre, cómo no. Si son de esas... aparece la foto aquí, son de esas... Fíjate que... De esos grandes globos. Sí. ¿Cuántos serán, vos? ¿Cuántas máquinas chicleras? Ponerle cuántos chicles por máquina. Ya vamos a hacer otra vez la matemática. No. Yo voy a decir un número y voy a pegarme. El costo de una persona para ir a cambiar todo... O sea, ¿cuántas máquinas tenés que sacar? Pensemos que tiene cuánto, unos 1,000 chicles cada máquina. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo siento que esto... ¿25 centavos cada una? $250 por máquina. Un chavo... ¿Cuántos chicles dijiste que tenía cada máquina? 1,000. Yo siento que nos quedamos cortos con 1,000. Son de las chirolas esas enormes que se ve que son... Yo nunca he visto ni una que esté a la mitad. No, pero 1,000 es bastantito, vos. Y esos chicles son grandes. Sí, son unos grandes chirolas. Digamos 1,000, va. A 25 centavos cada uno son $250. Uh-huh. Si tenés 10 máquinas, $2,500. Vaya, $2,500, pero no es al día. No, y cada no. cuánto se consume. Una vez por semana. Y ahí hay que quitarle el costo del actual chicle. Hay que quitarle el costo del chicle, el alquiler de la máquina, el transporte. Sí. Si no, no lo compro. No, vea. No, depende cuánto sean y si están muy cerca. ¿Sabe qué es lo que pasa? Yo creo que esto sería como un negocio alternativo, como digamos a la vending. Si vos tenés una vending, pones una de esas a la par, entonces el mismo tipo que te ve la vending te le da servicio a esto. Tuvieras una venta, una cadena, digamos, de zapaterías, que pones una... O farmacia, fíjate, digamos. Fíjate que nosotros tenemos... Un chicle fuera de cada zapatería. Tenemos chicleras adentro de las tiendas. Ajá. Y hay un trato con el chavo con el chiclero. Él me da a mí un porcentaje de cada vez que lo va a rellenar. Ah, es el que se baja al chiclero, entonces. Sí. O sea que si hay dar... Está mejor el esquema de este, fíjate. Está mejor, porque no hace nada. Sí. O sea, solo prestar el local, vea. Pues, o sea que... ya está haciendo lo que está haciendo. Es una ganancia. Ey, es algo adicional. Este podcast se ha convertido en... Negocios en El Salvador. Bueno, máquinas para tatuar tintas. Esa máquina es de lo último. Es que las que tatúan otras babosadas es las que tatúan gente. Se vende lote de resina de polietileno lineal y alta soplado. Polietileno. Tampoco hablemos, vea. Sí, no. Tarjetas de video de 7 juegos. 2 puntos. Frutas, garage, fresitas, etcétera. Vendo 3. Me suena que son de las que tragamonedas, no, como si tragan perras. Pero ¿por qué dice que son 7? Son 7 juegos, vendo 3, son 3 máquinas ya. Vestido de novia importado talla M o S. Bola de 3 metros. 275 bolas negociables, viejo. Si es más larga la cola que el vestido. Pues una cola de 3 metros. 3 metros. Necesitas unos 5 pajes para que te la lleven, pues. Sí, mínimo. Mira, y el problema de esas madrinas de cola que siempre se están atravesando, las pobrecitas. Es una mini princesa Diana esta, man. No en cualquier iglesia se casa. No. Pero ¿cómo está eso de que es medium o small? Eso es lo que no entiendo, a menos que sean 2. Bueno. A menos que sea medium de una y small de otra. Sí, mira, depende. Depende. Animales y mascotas, ya me quiero ir. Dale. Jack Terrier. Película La Máscara, $150. Pero te lo imaginaste. Bueno, te lo imaginaste. Ya sabes cuál es. Ya sabes cuál es. Ey, ¿qué otra película tiene un chucho que decís así? Tipo El Mago de Benji. Oz. Benji, ¿sabes cuál es? Inmediatamente. Sí. Lassie. Lassie, ¿sabes que es un Lassie? O que digas Chihuahua anuncio Taco Bell. Cabal. O el chucho de Budweiser. Spot McKenzie. O el otro chucho famoso es Lassie. Es Lassie. No, hombre, otro chucho famoso es el de la... ¿Cómo se llama la película aquella de... de hombres de negro. Men in Black. El de Who Let the Dogs Out. Es un pug. Es un pug. Bueno, y también el otro, el de Disney, el tipo que se convierte en Chucho, que siempre se hace un viejo pastor inglés. Ah, sí. El que no puede ver. Ajá, que es como el que cuida las ovejas del coyote. Del coyote. Y cuando le decís a alguien San Bernardo, dice, ¿qué? ¿San Bernardo? Como el de la película de Beethoven. Ajá, va. Ajá. Que es tamaño, como el que se chucho, miraba en los muñequitos que siempre llevaba con un trago así. Se llama el de Heidi. El de Heidi, cabrón. Niebla. Niebla. No, pero Niebla. Pero Niebla era un San Bernardo también. Era un San Bernardo, tamaño chucho. Tamaño chucho. La Heidi era enanita. Pero fíjate que el primer recuerdo que yo tengo de un San Bernardo era de los muñequitos de Bugs Bunny, que cada vez que alguien estaba en la nieve y se medio moría, sí, llegaba él. Es que para eso lo usan. Con el brandy, abría como que era bar, preparaba un cóctel y se lo tomaba él. Pero en la vida real los usan para rescates. Para rescates. Y ahí andan el brandy. El brandy. Pero no solo eso, andan, imagino que first aid kits o algo, ¿no? No. Solo no, para Andy, solo para que muera feliz, viejo. Sí. O sea, de anestesia, viejo. Y el Chucho está ahí, se va a morir, el cadáver. Se va a morir, inminente la muerte. ¡Mándenle el brandy! Vamos a averiguar, o sea, eso, fíjate, yo no sabía que llevaban brandy los San Bernardo. Pues sí, o sea, no te pueden llevar una bailarina, los Chuchos, ve. O sea, y lo peor es que la Chucha se llame Brandy también. Vaya Brandy. ¿Brandy lleva el Brandy? Pitbull American Bully. Easy Siberian Huskies. Hey, mira, otros. El Rin Tin Tin. ¿Rin Tin Tin qué era? Era un pastor alemán. No, era igual que pequinés, el Chucho de The Mask. Siento un dálmata. Jack Terrier. Siento un dálmata, es un dálmata. Dálmata. Ya se sabe. Ahí tiene un viejo pastor inglés chivísimo, los Chuchos. Ya estuvo. ¿Cuál era el último que leíste? No lo oí. No, el último era un Siberian Husky. Un Husky siberiano. Y un Pitbull American Bully. Mira, quiero preguntarles una cosa. Ajá, dale. Yo vi hoy en internet que hay una mara que está desarrollando una serie de robots para cuidar a gente mayor. La idea es que la gente mayor, ya cuando llega a cierta edad, necesita que alguien les ayude a hacer diferentes cosas, que le vaya a recoger el periódico, que vaya a traer esto, que haya un puño de cosas. Pero yo cuando leí la noticia, lo primero que se me vino a la mente es que no, es una verdaderamente mala, pero mala idea. ¿Por qué? Porque, si mi papá apenas puede ocupar la computadora, ya va a poder ocupar un robot. Es que todo el día va a estar, no. Mira, hijo, ¿cómo hago para que...? Espérate. Pero ya voy, se rebutió. El foquito rojo está encendido, no, o el verde. Que, no, es que mira, si vas a hacer una tecnología así, ese robot tiene que tener un botón o dos, on y off. Y ya, que cuando lo encendés ya te va a entender y todo, nada de... Yeah, right, ya te va a entender y todo. Mira cuántos años tenemos en la computadora. No, hombre, todavía. Que te lo den programadito ya para que te haga todos los shorts. Pero sí, pero ni las computadoras son así todavía, Guillo. O sea, y ahorita, para recibir un email, mi papá está dando vía a veces. Mira, yo pienso que está... ¿Cómo que imprimo esto, mijo? Yo pienso que está bien para personas que definitivamente no tienen ninguna otra opción. Ajá. Pero igual, o sea, siento yo que como no tienen hijos, decís, y no. Que no, viven lejos. El concepto está interesante, pero y en la práctica va a ser un solo desastre. Es que papi, y lo cargó. No, ¿y cómo se carga, pues? No, mire, es que tiene que sacarle el cordón. ¿Y de dónde? No, espérate. No, ese no es el cordón, papi. No, eso no. Mira, eso mira. No se lo saque. No, mira, papi, no. Mira, papi, y lo cargó. No, me pesa. Según vos no pesas, vamos a ver. Vaya, abra la ventana. O sea, te puedes imaginar la complicación. Estoy seguro que... Y para más joder, van a llegar los niños... Y ellos felices jugando con el roboto del día, jugando voleibol. Y se lo dejan descargar. Y después hasta lo programan para hacer otras cosas y ahí se va. Y el pobre señor no sabe. Pero es que depende qué shorts va a hacer, vea. Tampoco va a bañar al maitrito, pues, o sea. No, para eso hay enfermeras. Sí. Y yo estaría en contra que hicieran robots para bañar. Pero depende de cómo estén las robots, va. No, viejo. No. Le ponen sacapunta y... No. No. Después equivocan. No. Además que no. ¿A dónde oí estas cosas, Omar? Sí, hombre, Omar, estoy... Miren, ayer estábamos hablando con... ¿Cómo? Si ya nos vamos. Con una... estábamos en una conversación igual de intelectual. Uh-huh. Y estábamos llegando a la conclusión, porque todo... ¿Quién le instaló el Ares al robot? Los programas esos para intercambiar archivos. Mira, estábamos hablando que en inglés la diferencia de cómo suena la G y la J. Ajá. Por ejemplo, en gimnasio y en Jaime, diminutivo. Ajá. Entonces, cómo lo pronuncias y todo eso. Entonces empezamos con cómo pronuncias solo la G. El G. Ajá, y la J. J. Y Jim. Ajá. Y Jim. Jim. Y Jim. Pero ajá, la diferencia es la Y, es la I. Ajá. Más que la cosa. Jim. De la cosa es que la... Igual es. Derivó la conversación en cómo pronuncias el palito de la ñ. No, ya estaban a pie. Sí. No. Que habían tomado. No, hombre, no. No jueguen, hombre. Sí, eso no. Wow. Ni lo intento. Wow. Me voy a lastimar. Señores de la Real Academia de la Lengua Española, perdón. Dos puntos. Bueno, solamente. Yo todavía no sé cómo. La foto, mira, de un viejo pastor inglés. Yo todavía no sé cómo escribir la ñ en el BlackBerry. Bo. Ahí ando poniendo manana, todo eso. Amana. Ahí está un viejo pastor inglés que se llama Thor, dice. Manono. Ey, obviamente. Escucha a lo Kiko, vea. Simón. Solo el martillo le hace falta al Chucho. Está bien. Felicidades. Bueno, Mara, yo creo que nos vamos retirando. El Guillo tiene que ir a comerse su pastel. Su pastelito. Su postre. Primero la comida. Ah, bueno. Y le deseamos que la pase muy bien. Saludos a la Mara, que también nos ha mandado saludos en el Twitter. La foto que puso Barbie. Entre ellos, Meme Hueso, Transexpress SB, Magda Logo, Lisaya. La Lisayanes, la hermana de la Candianes. Ah, pues saludos a ellas. No la conozco. Sería que la trajera un día, fíjate. ¿Soltera? Creo que sí. No estoy seguro. Que venga. Que venga, ¿para qué? Yo le doy mi lugar. ¿Qué bueno, quieres probar? Pues, que lave tu ropa, que planche tus cosas y todas tus miserias. Está ahí, Ron. Sí, le salió demasiado bien a ustedes, ya me preocupé. Señoras, bueno, señores, bajada, les recordamos nada más que porfa nos llamen al 615-676-5959. También, si ustedes quieren ser patrocinadores del show, quieren ser productores ejecutivos de La Charamusca, vayan a lacharamusca.net, van a encontrar un botoncito de donación, denle clic la cantidad que ustedes quieran donar al show, los va a convertir a ustedes como productores ejecutivos del próximo episodio. Hoy sí. Ah, también, escríbanos a lacharamusca@guanacos.com, hágase amigos de nosotros en Twitter, ahí estamos como La Charamusca Net, Omar Egan, Robbie Palomo y Guido Nasser. Y Guido no ha escrito nada. Todavía no, pendiente. Ya vamos a empezar la historia de Guido. Vamos a contar toda tu historia. Sí, vamos a contar la historia de Guido vista desde fuera. Sí. Ya. Ey. La biografía no autorizada. Sí. Cabal. Ey, saludos a la Mara. Alexander, a Frost, Jado y a J. Fidel C. Ey, mira, y los dejamos con los Comic Geekos. Mira, ya nos están despidiendo. Bro. Ey, sí, ya tenemos que darles la entrada ahorita. Ya. Sí, ahí está, ya Geekos, está. Todo el domingo. Gracias, Mara. Seguimos con los Geekos dentro de un par de minutos. Y nosotros nos despedimos, como diciendo, siempre. Como siempre, ¡salud! Centroamérica.